Muy buenos días, compañeros, audiencia de Farco Satelital. La Plaza Belgrano de la ciudad capital de San Salvador de Jujuy fue escenario nuevamente de un acampe por parte de trabajadores de la localidad de El Talar, distante a unos 170 kilómetros de la capital jujeña. El reclamo que hacen los mismos es por el tema salarial. Nosotros hablamos con Carlos Ruiz, que nos explica el motivo de este acampe y estos reclamos que están haciendo los trabajadores del municipio. El reclamo puntual es que el gobierno saca una circular en la cual estipula que ningún contratado, ningún formalizado puede estar cobrando menos el piso de 1840. En nuestra localidad del Talar, lamentablemente, un formalizado está cobrando 300, 200 a 400 pesos. Un contratado está cobrando 700, 500 pesos. Nosotros venimos a exigir a que el gobierno cumpla con la circular que ellos sacaron. ¿Entendés? Ese es el petitorio que hacemos, que mejore la mejora salarial de los compañeros, que sería el piso 1840. Carlos Ruiz, delegado municipal, denuncia también al ministro de gobierno, Pablo Lavilla, de haber enviado a la policía para desalojar a los trabajadores de la plaza. Y repudia la actitud del gobierno porque dice que supuestamente Lavilla es el que denunció a hacer el desalojo. Y bueno, nosotros los compañeros fuimos llevados a la sesión número 1, en la cual después nosotros... la policía nos saca directamente al penal, en la cual nos tratan como criminales, como delincuentes. Supuestamente tenían información que nosotros éramos 5 delincuentes furiosos, en la cual, no sé, nos desvistieron, nos sacaron la ropa, nos sacaron todas las cosas y nos querían meter en celdas individuales, en la cual nosotros, por reclamar un sueldo digno, nos tratan así. El gobierno este que tenemos acá, lamentablemente, es un corrupto de aquello, ¿me entendés? A pesar del desalojo, los trabajadores volvieron y se instalaron en la plaza. Llevan ya más de 15 días allí, esperando una respuesta del gobierno. Informó para Farco Satelital, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.